Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra y vamos a iniciar con el bloque informativo. Como habíamos anunciado, esta primera parte está dedicada a la cobertura informativa que hicimos para ustedes acerca del encuentro mesoamericano en contra de la minería que se realizó allá en Calpulalpan de Méndez, Oaxaca. Y bueno, pues acerca de este encuentro, pues hay varias cosas que decir. La primera de ellas es que agrupó a casi medio millar de personas, a más de 500 personas que viajaron de distintas partes de Mesoamérica, de distintas partes del país y del mundo, para darse cita en esta bella comunidad ejidal, comunitaria, llamada Calpulalpan de Méndez, y que se encuentra en la Sierra Norte, en la Sierra Juárez del estado de Oaxaca. Ellos han, bueno, primero para contextualizar el lugar al que fuimos, bueno, pues es una comunidad que ha tenido ya una historia de minería de años atrás, de más de dos siglos, y gracias a que tuvieron esa experiencia histórica, bueno, pues ellos son testigos, saben a ciencia cierta los daños que genera la minería en términos no solamente socioambientales, sino también laborales, comunitarios, entre muchos otros problemas que acarrea el extractivismo minero. Y bueno, pues en Oaxaca fue el ejemplo, en Calpulalpan de Méndez, lo que ha hecho que desde hace algunos años ellos levanten una gran resistencia en contra de los proyectos mineros que se han querido nuevamente asentar en su comunidad. Ellos tienen ahorita una fuerza tremenda, son un ejemplo de cómo frenar un proyecto minero, y este ejemplo se da porque, bueno, pues ahí hay una alianza natural, una alianza clara entre las autoridades del pueblo, entre la gente, entre los ciudadanos y organizaciones sociales que ahí habitan, así como también en sus autoridades ejidales, comunitarias, que también pues se oponen a estos proyectos. Entonces, cuando las mineras llegan a Calpulalpan de Méndez, bueno, pues lo que se encuentran es un pueblo unido, como un muro impenetrable, donde no, simplemente no pueden acceder, porque pues toda la comunidad tiene bastante claro esto, tiene una proyección de la defensa de su naturaleza bastante fuerte. De hecho, Hijos de la Tierra, hace dos años hicimos un video, de hecho aquí también lo anunciamos, trajimos también algunos audios de este encuentro que también realizó el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios, que en esa ocasión fue un foro de Tejiendo Resistencias, donde, bueno, pues el objetivo era reunir a resistencias socioambientales diversas del país y darse cita ahí en Oaxaca para pues platicar acerca de sus estrategias. Y bueno, en ese entonces, ya desde ese entonces veíamos cómo Calpulalpan de Méndez, por ejemplo, había declarado el agua como bien prioritario y comunitario de su comunidad, y lo que hacía, y bueno, pues a la fecha se mantiene como un freno a la actividad minera ahí en su territorio. Y bueno, pues en esta comunidad, una comunidad que les digo nos recibe con un letrero enorme que donde dice que la propiedad privada está prohibida en esa zona y que toda esa tierra que está ahí es ejidal y comunal. Y bueno, pues así es como ellos han defendido sus bosques, sus aguas, sus montes, y ellos fueron los anfitriones de este encuentro mesoamericano que, insisto, fueron más de 500 personas y que agrupó a resistencias, la mayoría, bueno, pues si bien eran de Oaxaca, un segundo grupo podríamos decir que era mayoritariamente conflictos mineros en México, y un tercer grupo quizás ya menor, lo entendemos también por las distancias, bueno, pues de compañeros que vinieron de Mesoamérica, en particular de varios países centroamericanos como El Salvador y Honduras. Y bueno, pues ellos nos compartieron sus experiencias, tuvimos la oportunidad de escuchar a distintos conflictos que azotan al país, por ejemplo el caso de la resistencia que se levanta en San José del Progreso, Ocotlán, en contra de la minera Cuscatlán, y que bueno, pues ha sido una de las más conflictivas en México, que ha generado ya a varios compañeros asesinados, que ha generado una división comunitaria pues de muy alto grado. También tuvimos la oportunidad de estar con nuestros compañeros del Frente Amplio Opositor a Minera San Javier, esta minera que se localiza en San Luis Potosí y que ha devastado el Cerro de San Pedro, también con los compañeros de La Vida, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas por la Defensa Ambiental, que también pues se oponen a proyectos mineros como el de Caballo Blanco en Veracruz, entre muchas otras resistencias. Por ejemplo, también destacan la participación de nuestros compañeros de Chiapas, la resistencia que se lleva a cabo en Chicomucelo, en contra también de Black Fire, que bueno, pues también es una de las zonas donde la conflictividad se elevó, aunque a pesar de la represión y a pesar de que podemos contar con el asesinato de un compañero, Mariano Abarca, bueno, pues ahí también la industria minera ha obtenido un freno por parte de la protesta popular de la comunidad allá en Chicomucelo, Chiapas. Y bueno, pues varias más resistencias que se dieron cita de aquí del país, grupos de acompañamiento, ONGs, ACs, colectivos, en fin, distintos grupos que pues de una u otra forma se solidarizan y acompañan estas resistencias y que han estado al tanto también de los pasos que va dando esta resistencia antiminera en México y que ha buscado también solidarizarse y hermanarse con luchas en otras partes fuera del país. Así que sin duda un encuentro muy importante desde ese simple hecho de el poder compartir las voces, el poder compartir las experiencias, el poder dar un espacio después pues de batallas bastante álgidas y difíciles y cansadas, que bueno, pues también se puedan sentar un ratito a poder platicar la estrategia, la táctica, el qué sigue ahora en México y en Mesoamérica con la nueva recomposición geopolítica, y que bueno, pues fueron parte de los temas que se estuvieron discutiendo durante estos 4 días allá en Capulalpan de Méndez, Oaxaca, y que bueno, pues sin duda va a dejar varias lecciones hacia el movimiento. Y bueno, cabe destacar, por cierto, que aquí en Hijos de la Tierra vamos a estar dándole bastante difusión. Uno de los acuerdos a los que se llegó fue a una movilización pues que se intenta hacer de manera global, esto para el próximo 15 de marzo, fecha en la que conmemoramos el asesinato de nuestro compañero Bernardo Vázquez a manos también de los pistoleros de la minera Cuscatlán allá en San José del Progreso, Ocotlán. Y bueno, pues ese 15 de marzo se está llamando a que todas las luchas antimineras, a toda la gente que esté en defensa de la vida y en contra de la minería, se pueda movilizar, pueda hacer alguna actividad, algún acto de protesta para dejarle en claro a estas empresas transnacionales y también a estos gobiernos pues que se prestan a sus tranzas, bueno, pues que no estamos de acuerdo y que queremos echar para atrás esta locomotora minera, como le han puesto de nombre allá en Colombia. Y bueno, pues tomando en cuenta la brutalidad con la que llega esta mole llamada industria extractivista minera en México, en Mesoamérica y en el mundo entero. Y bueno, vamos a seguir platicando sobre el tema, solo me gustaría decir dos cosas antes de que pasemos a escuchar nuestro primer audio. El primero es que, dentro de los participantes internacionales, aparte de los compañeros de Honduras, El Salvador y Guatemala, también pues fue un representante de una comunidad indígena canadiense que también pues están sufriendo los efectos de estos proyectos mineros allí en el propio Canadá. No es fortuito que quienes se están viendo afectados por la minería sean los pueblos indígenas canadienses. Vemos que estos proyectos tienden a irse a los territorios de los pueblos originarios, pero fue interesante la participación de este compañero porque pues primero deja ver que pues esos proyectos están afectando a los pueblos indígenas y campesinos y en todo el mundo, y que el propio Canadá pues no solamente viola los derechos humanos de la gente de nuestros países de América Latina, sino también en su propio país. Y bueno, la segunda era solamente resaltar esta fecha del 15 de marzo, que pues fue el día en que fue asesinado el compañero Bernardo Vázquez, y también recordar que el día 18 de enero, mientras estaba llevando a cabo el encuentro, se conmemoraba justo ese día también el asesinato del compañero Bernardo Méndez, también de la comunidad de San José del Progreso, y bueno, pues se hizo también durante el encuentro, o más bien se abrieron varios espacios durante el encuentro para recordar a los caídos en esta lucha y para honrar su memoria. Así que, bueno, pues esto es lo que queríamos comentar. Vamos a pasar a escuchar un audio. Les vamos a compartir una entrevista que nuestra compañera Luna Negra le hizo a el compañero que venía de Honduras, el doctor Juan Almendares, que bueno, pues es un doctor que ha trabajado con los efectos de la minería durante mucho tiempo. Con él tuvimos la posibilidad de estar también en el Tribunal Popular Internacional de Salud en Guatemala, en San Miguel Ixtahuacán. Él participó como perito y bueno, pues está involucrado, digamos, de manera muy cercana a todos estos procesos. Así que bueno, pues vamos a compartirles esta entrevista que fue hecha para Hijos de la Tierra y para Radio Mundo Real, y bueno, pues esperemos que les parezca interesante, y bueno, pues ahí les va. Nos encontramos en el primer día del encuentro La Vida Sí, la minería no, y nos puede decir, ¿se puede presentar, por favor? Mi nombre es Juan Almendares. Soy el presidente del movimiento Madre Tierra, miembro de Amigos de la Tierra Internacional y del M4. Bueno, ¿nos puede comentar cuál es la perspectiva que el M4 está teniendo en relación a todos estos proyectos que están llegando a los territorios en Mesoamérica? Bueno, considero que la organización mesoamericana M4, como parte de el modelo que analiza el modelo extractivista que está afectando a toda Mesoamérica y en consecuencia a toda América Latina, ha resultado muy positivo toda la interacción que se ha dado tanto con las comunidades de México, particularmente acá en Oaxaca, en donde se desarrolla un encuentro en el cual hay una discusión muy amplia, hay un intercambio entre los pueblos y sobre todo pues intercambio de las experiencias organizativas de movilización de conciencia con respecto al grave problema que constituye pues el modelo extractivista que va en perjuicio de los pueblos, que indudablemente golpea la vida de las comunidades, desarticula los procesos organizativos, viola los derechos de la madre tierra, los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, y que también nos enseña a partir de los saberes de los pueblos la necesidad de una integración mayor, sobre todo en toda América Latina. Aprovecho también para saludar a los compañeros y compañeras de Radio Mundo Real, de ATALC, que indudablemente mantienen programas, así como todas las radios comunitarias, que mantienen programas que tratan de la defensa de la vida, del derecho de las comunidades y sobre todo bajo una conciencia de luchar contra este sistema capitalista que explota a nuestros pueblos, que le niega la vida, que niega el derecho. Hemos visto pues que el problema de la minería no solamente es minería, es problema de represas, es problema de agrocombustibles, es problema de comercio injusto, de los cambios climáticos y de la necesidad de crear todo un movimiento en el contexto de apoyar el MOVIAC, de apoyar todos los movimientos, la unidad de todos los movimientos para defender el planeta, la madre tierra y para aprender a desarrollar la conciencia del amor a los pueblos y la unidad de toda América Latina. ¿Cuál es la situación que se está enfrentando hoy Honduras en relación a todos estos proyectos extractivistas? Bueno, nosotros no separamos el proceso extractivista de la presencia militar, de las bases militares, de la agudización de las violaciones a los derechos humanos. De hecho, el área mesoamericana, que es considerada como una de las más violentas y que la violencia trata de culpar a los pueblos cuando en realidad es el sistema capitalista agresivo, invasor de comunidades, que las desplaza, las desaloja y que las obliga a emigrar de sus propias regiones y que después regresan después de ser discriminados, son reintegrados a los países. Creo que la situación de Honduras es terrible, es un país geopolíticamente estratégico para el Pentágono, y considero también que nuestro país, por todo lo que tiene, se están ensayando, experimentando proyectos que van de lo que se llaman las ciudades charter, lo que se llaman también ciudades modelo, y que son precisamente ocupaciones de los territorios, gobiernos autónomos que no van a tener ningún control y que van a terminar desplazando a los campesinos. Ahora también se habla de otros ejemplos, ya que Ciudades Charter fue considerado inconstitucional en el país, pero se está hablando de empresas autónomas, y una de estas empresas autónomas van a ser las minerías. O sea, pues, que se trata de ocupar los territorios, de despojar a los pueblos de su tierra, de su cultura, de sus organizaciones, de sus lenguas y prácticamente de todo lo que es vida. Usted estuvo también participando en una de las mesas en relación a salud. ¿Nos puede platicar un poco todas las consecuencias a la salud que traen también estos proyectos mineros? Nosotros tenemos que ver la salud de la totalidad de la vida. Tenemos que verla en forma integral. Es decir, la salud humana, la salud de los animales, de las plantas, la salud también de las rocas, porque en las rocas hay vida. Tenemos que verla así. ¿Y qué es lo que pasa si se destruyen las rocas, si se liberan metales pesados, si se liberan sustancias tóxicas? Entonces tenemos el envenenamiento de la madre tierra. Honduras es un país envenenado por las multinacionales, y no solamente envenenado por los tóxicos, por los plaguicidas, por las políticas de la biotecnología, de la Monsanto, sino también envenenado porque toda esta lucha, invasión, es una invasión militar, es una invasión tecnológica, es una invasión también cultural y es una invasión ideológica. Antes de extraerla, de excavar las montañas, se excava el cerebro de la gente, la conciencia, para, desde luego, domesticar a las personas, dominarlas y establecer alianzas con las oligarquías locales, con las multinacionales, para finalmente ocupar todos los espacios económicos, políticos, geográficos, los espacios ideológicos y, desde luego, los espacios de la mente, de la conciencia, para hacernos desaparecer como país. Es una lucha dura, fuerte, que solo podemos sobrevivir mediante la unidad, el amor, la solidaridad internacional de todos los pueblos. Estamos abogando, pues, por una solidaridad. No es contra Europa, contra Estados Unidos, es contra el sistema capitalista, es contra las formas imperialistas de relación con el ambiente y la naturaleza, es por la forma de separar la vida de la naturaleza, la sociedad de la naturaleza, y esas formas tienen que ser transformadas porque están poniendo en peligro la vida de todo el planeta. ¿Algún mensaje que quisiera darle a todos los que nos están escuchando que no pueden estar aquí? Bueno, creo que un mensaje importante es que tenemos que luchar por la comunidad, por el amor, por la solidaridad, por la unidad de todos los pueblos, y tenemos que luchar precisamente por reconocer el saber de los pueblos. Tenemos que reconocer una ciencia con conciencia. Tenemos que reconocer una técnica con amor. Pero no podemos y tenemos que rechazar, enfrentar toda esa tecnología de la guerra, el uso de las armas, la guerra como mercancía, sino que tenemos que construir la paz, la justicia, la hermandad, la solidaridad y sobre todo respetar los derechos de los niños, de las mujeres, de las comunidades, para vencer esta sociedad patriarcal, imperialista y también que destruye los valores humanos. Tenemos que construir valores de amor, valores de solidaridad y sobre todo de amor al planeta Tierra. Ya la última pregunta es, bueno, en todo esto, ¿cuál es el papel de la universidad también? Bueno, mire, las universidades en su mayor parte están domesticadas. Las universidades piensan con el cerebro del colonialismo o de la recolonización. No estoy diciendo que todos los académicos piensen así. Desde luego hay grandes valores académicos. Pero los grandes valores académicos son aquellos que son orgánicos con la lucha de los pueblos. Tenemos esperanza en la juventud y queremos que esa juventud no sea instrumentalizada para que sirva a los intereses imperiales. Queremos que esa juventud sea rebelde, pero una rebeldía que apunte hacia la paz y la justicia. No podemos nosotros creer que la universidad, la educación sea superior cuando está silenciada. Está pintada de su silencio las universidades. Y lo que queremos es que se llenen de esperanza, de sueños. Tenemos que construir sueños en nuestros pueblos y tenemos que tener sueños realidad en esa juventud de América Latina, porque queremos la unidad de los pueblos de América Latina, la unidad con los pueblos que han sido segregados, como Cuba, como Venezuela, como Ecuador, como todos los pueblos, Bolivia y los pueblos de Mesoamérica. Nosotros en Mesoamérica no somos violentos. Lo que es violento es la crueldad del sistema capitalista que ha golpeado más duro a toda Mesoamérica y América Latina. No sé si quiere agregar algo más. Solamente que me siento muy contento. Un abrazo a este pueblo de Oaxaca, que antes de venir me decían, Oaxaca es violento. Y realmente yo me siento como mejor que en cualquier lugar donde veo los rostros, el corazón de las comunidades y el gran amor que se tiene a la vida y se está luchando por la vida. Muchas gracias. Bueno, pues, gracias a usted. Historia.